Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Según el libro de Vencedor de John Maxwell, la vida de Thomas Edison estaba llena de propósito. Cuando hablaba de su éxito, decía: los factores más importantes de la invención pueden ser descritos en pocas palabras. Primero, conocimiento definido de lo que deseamos lograr. Segundo, fijación de la mente en ese propósito, con persistencia para buscar lo que se persigue, utilizando lo que se sabe y lo que se puede recibir de los demás. Tercero, perseverancia en probar, sin importar las veces que haya fallado. Cuarto, rechazo a la influencia de los que han tratado lo mismo sin éxito. Y quinto, obsesión con la idea de que la solución al problema está en alguna parte y se encontrará. Cuando un hombre predispone su mente para resolver cualquier problema, puede al principio toparse con grandes dificultades. Pero si continúa buscando, con toda seguridad encontrará alguna clase de solución. Lo malo que hay con la mayoría de las personas es que desisten antes de comenzar. Dios ha puesto dentro de cada corazón la determinación de seguir y lograr lo que se propone. Los límites no están fuera de nosotros, sino dentro nuestro. Sin embargo, son muchos los que se rinden ante el primer obstáculo o simplemente se dejan llevar por la corriente de los que viven sin propósito. Un consejo: no permitas que se muera hoy dentro tuyo todo lo que Dios ha sembrado. Irás andando y llorando, pero acordate que los que siembran entre lágrimas cosecharán entre cantares, como dice el Salmo. Por la mañana, sembrá tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones, como dijo el profeta Isaías. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.